hacer, ¿qué voy a hacer? Si es que la tengo para perder. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si es que la tengo para perder. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si es que la tengo para perder. Serás una estrella de las que brillan en el cielo. El pobre hombre estaba equivocado. Sí que se ha quedado estrellado, pero en el suelo. La fortuna le dio la espalda hace tiempo que no palpa debajo de una falda. La vida es una losa que le quiere hundir. Es un pesimista condenado a vivir. ¿Qué voy a hacer? Si es que no tengo para perder. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si es que no tengo para perder. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si es que no tengo para perder. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si es que no tengo para perder. Dar la vista para observar que mis negros sueños no se pierden en el mar. Cuando mi mala suerte saldrá por la ventana, cuando demonios será princesa en vez de rana, cuando dejaré de entrar a sus despojos, si al menos dejará de soplar aire en los ojos, cuando mis palabras no se irán con el viento, cuando habrá un final feliz para este cuento. ¿Qué voy a hacer?